La Dolce Vita, con Miguel Ángel Fernández del Valle. Son las 10:44 y les voy a dar una pista. Tenemos aquí al grupo ese que lideraba Freddie Mercury. ¿Les gusta una canción, por ejemplo, titulada Love of My Life? ¿Que no se lo creen? Pues escuchen. Love of my life, you hurt me, you broke my heart, now you leave me. Love of my life, can't you see? Bring it back, don't take it away from me, because you don't know what it means to me. Love of my life, don't lead me, you stole in my love, and now deceive me. Love of my life, can't you see? Bring it back, don't take it away from me, because you don't know what it means to me. You won't remember when this is blown over and everything's all by the way. When I grew older, I will be there at your side to remind you how I still love you. I still love you. I still love you. Bring it by home to me, because you don't know what it means to be. Love of my life, love of my life. Ooh, yeah. Pues se lo decía, y es que prácticamente tenemos aquí a Queen en Redivivo como grupo, a Pablo en el papel de Freddie Mercury y en la voz de Freddie Mercury también, y a Francisco, bueno, pues en el rol del guitarrista de Queen, Brian May. Muy buenas, chicos, y muy bienvenidos a Radio Libertad. Hola, gracias. ¿Qué tal? Bueno, esto, gracias. La pena es que no sea la televisión, porque Francisco no se parece a Brian May, tampoco le hace falta, pero la verdad es que tengo que decir, Pablo, que das el perfil totalmente de Freddie Mercury. O sea, estás muy bien con tu bigote caracterizado, gracias, a lo Bar Reynolds, que creo que fue ese motivo por el que Freddie Mercury se puso ese bigote. Y el motivo, les adelanto, antes de meternos en harina, hoy jueves... colgaremos esta entrevista en la página web de Radio Libertad, pero hoy jueves no se lo pueden perder, Rock Kitchen es la sala en la que van a actuar esta noche, en la calle Fundadores número 9. El metro, Manuel Becerra. Y comenzarán a eso de las 22 horas. Para comprar las entradas, ticketmaster.es, de 18 a 20 euros, 20 euros ya en taquilla. Y nos acompaña también Belén Barthe. Muy buenos días, Belén. Muy buenos días, Miguel, y buenos días a Pablo, a Francisco, a Freddie Mercury, porque realmente no solo por el bigote tienes... un aire a Freddie Mercury en los ojos, en la mirada. Sí, sí que es verdad. Es que me parece brutal. A mí me han presentado y he dicho, uy, cuando el corazón no se te... Me gustaría preguntar, yo soy muy fan de Queen, es verdad, muy fan de Freddie Mercury, lo he sido siempre, y sé que Miguel también. Lo soy. Y me gustaría preguntarte, Pablo, el comienzo, antes te lo he preguntado, ¿cómo te dio por empezar a cantar canciones de Freddie Mercury? ¿Escuchando cuál o en qué momento o en qué lugar o en qué circunstancia? Todo surgió en la adolescencia. Yo creo que en cada uno de los integrantes de Dios Salve la Reina empezamos allí a escuchar Queen y bueno, lógicamente te acercas a una banda, te gusta algo y empiezas a... te acercas a un instrumento musical. En mi caso, me acuerdo que mi padre compró un teclado en casa y bueno, empecé a tocar y ya venía escuchando Queen y empecé a sacar temas de Queen y bueno, y es como que todo se dio solo. De repente me encontré tocando con un amigo, sacando temas y bueno, cuando logramos estar los cuatro integrantes actuales de Dios Salve la Reina, ahí es como que todo funcionó y empezó a sonar, empezamos a ensayar los temas y bueno, empezamos a ensayar, a hacer presentaciones pequeñas en nuestra ciudad natal, que es Rosario, en Argentina. Y bueno, empezó a cobrar magia todo. Os llamáis Dios Salve a la Reina, en honor a Queen, tal y como queda claro, sois argentinos. ¿Y cuánto tiempo de formación tenéis como tal, como grupo, y vosotros cuatro? En el sentido, me refiero sobre todo, porque buscar una afinidad entre un grupo que es como un matrimonio, pero de cuatro en este caso, conseguir a alguien que haga el papel, por lo menos ya cuando os lancéis a la carretera, actuar y todo eso, más allá de Argentina, alguien que haga el rol de Roger Taylor o de John Deacon, toda esta química, todo este proceso, ¿cómo lo habéis llevado? ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Cómo lo habéis conseguido? Bueno, justamente es algo que por ahí surgió casi sin quererlo, porque no fue una búsqueda, ni mucho menos. Así que fue algo por ahí un poco espontáneo, que cuatro así fanáticos de Queen que coincidieron en base también a la amistad, algunos se conocía de antes y demás, y bueno, simplemente para tocar, y después fue fluyendo un poco la idea de que, bueno, cada uno tenía cierta facilidad para interpretar al personaje que le había tocado. Bueno, en el Oye, caso más evidente... Para John Deacon lo tenías muy fácil con Robert Englund, que encarna a la pesadilla en Main Street. Sí. Muy bien. Es que es clavado John Deacon a veces. Es cierto. Oye, ¿qué se va a encontrar la gente que vaya esta noche a eso de las 22 horas? Repito, a la sala Rock Kitchen, en la calle Fundadores número 9, en el metro Manuel Becerra. Bueno, vamos a hacer una recorrida de toda la discografía de Queen y un pasaje visual sobre todo de lo que era Queen en vivo, ¿no? Porque lógicamente Dios Salve la Reina está haciendo lo que es el directo de Queen y sobre todo que la gente se encuentre con la esencia de Queen arriba del escenario y con toda la magia y toda la parafernalia, todas las luces, todo el vestuario que podía encontrar con el Freddy arriba del escenario, el Queen viejo que todos queremos ver. Pablo, para ti, o para vosotros, para Francisco, para todos los integrantes del grupo, cuando un grupo te gusta tantísimo y empiezas a ser fan, como tú dices, en la adolescencia, imagino que para interpretarlo ahora os habréis visto mil veces los vídeos, las actuaciones en directo, además tienes muchísimos gestos de él al cantar tú, es absolutamente chocante, pero también uno se necesita o lo hace para meterse más en el papel. Se empapa de su vida, de cómo vivió, de sus vivencias personales, hablo, ¿eh? Sí, ya dejando el escenario de lado, yo creo que debo tener alguna reminiscencia así de Queen, algunos gestos bajándome del escenario, y lógicamente porque lo he consumido mucho tiempo y debo haber gestos y clics así, pero bueno, igualmente en mi vida personal trato de separarlo bastante, porque que todo el mundo que se me acerque, que ya me conoce, que pertenezco a una banda tributo y que soy el cantante de Dios Salve la Reina, por ahí trata de hablar de Queen y de seguir hablando del famoso tema, así que, pero yo trato de separarlo bien porque ya tengo bastante trabajo con esto. Oye, ¿tenéis disco editado como tal? Sí, sí, un par de, sobre todo de DVDs, de shows bastante importantes que hemos hecho en Argentina. Bueno, ahora estamos justamente trabajando en la edición de un tercero, así que... Otra cuestión, os voy a formular una pregunta, no es trampa, pero sí que tiene su punto gamberro. Belén y yo estamos de acuerdo en la respuesta, pero es una opinión nuestra, a ver la vuestra. Si tuvierais que elegir entre los Beatles, entre los Rolling Stones o Queen... Igual. Queen, vale. Sí, un poco imparcial. Sigo con la pregunta. Entre los Rolling Stones o los Beatles. Beatles. O sea que estamos los cuatro de acuerdo. Aquí de los tres, el que sobra son los Rolling Stones. Son los Rolling Stones, pero además para mí con una calidad y cantidad, Beatles y Queen. Absolutamente. Sí. Y los Rolling, yo creo que son los dos grupos más importantes del siglo XX, sí, lo hemos comentado, sí, Miguel y yo, tanto Queen como los Beatles, y creo que los Rolling pues se quedan muy de largo. Beatles y Queen serían los chicos buenos y los chicos malos son los... Bueno, ¿os parece que por ejemplo Queen tomó un poco el relevo de la última fase de los Beatles? Sí. No ya la psicodélica, sino un poco, por ejemplo, la cara B de Abbey Road, que ya apunta maneras un poco de opereta a la hora de ensamblar una canción tras otra, etcétera. Sgt. Pepper's, que es una especie como de concepto opereta, pero porque ellos quisieron conjugarlo así. ¿Os parece que en algún sentido Queen continúa esa parte, insisto, menos psicodélica y más de LP conceptual? Por ejemplo, tengo en mente Bohemian Rhapsody. Sí, sí, sin duda, sin duda. Sobre todo porque cambió la tecnología ya en la década de 70 y los tíos, por ejemplo, Queen tenía otra posibilidad de... Pudieron llevarlo a otro nivel. A otro nivel interpretativo en cuanto a la placa, al disco. Yo creo que grabando Queen, no hay otra banda como Queen grabando. Uh-huh. No, al punto de que es muy difícil reproducirlo en vivo, ellos mismos no podían reproducirlo, sí, en muchísimas vivo. Pistas de voz y luego, bueno, de instrumentos. En la década del 70 era muy difícil volver a hacer un tema del disco del 70. ¿Creéis que es cierto ahora que no nos escucha nadie lo que ponían en algunos de los discos que no utilizaban sintetizadores a lo largo de los 70? No hablo del álbum The Works, que ahí es evidente. Claro, sí, sí. ¿Creéis que es cierto que no utilizaban sintetizadores? Sin duda. Eso lograron muchos efectos muy novedosos y revolucionarios simplemente superponiendo muchas capas de voces y de guitarras. Con guitarra sí, logramos mucho. La orquestación con guitarra, sí, sí. ¿Con quién os gustaban más como productores? ¿Con Mac? ¿Con Ray Thomas Baker? Con Mac, ¿no? Sí. Pero Ray Thomas también les enseñó bastante. Sí, de esa época, sí. Yo creo que me quedo con la época de los 70. Sí, sí, sí. Después yo sigo por vuestro camino adolescente, empezáis a grabar las canciones, empezáis un poco pues como hobby, como grupo tributo, yo tengo pues un hermano y un grupo y con su grupo de amigos que de repente en su adolescencia les dio por hacer todo lo que hacían U2. Bueno, de hecho fueron un grupo tributo a U2 aquí en Madrid y se tocaban en varias salas. Nunca lo tomaron tan en serio, digamos, como vosotros, porque a raíz de qué momento empezáis a tomarlo muy en serio, porque he escuchado o he leído que de repente ganáis un concierto o un concurso a nivel internacional de imitadores de Queen, o sea, como importante el premio, ¿no? Sí, eso fue en el año 2003 que participamos en un concurso que se hizo en Buenos Aires y nos permitió tocar justamente en la caverna de Liverpool. Y bueno, esto repítelo. En la caverna, tocamos en la caverna de Liverpool. Luego te tengo que dar una chuchón, Freddy. A ver qué pasó ahí. Y bueno, fue una... Era muy fuerte cruzar el charco para nosotros sudamericanos que como primer viaje íbamos a tocar a Liverpool en la meca del rock and roll, que allí hasta Queen ha tocado en la década del 70. Imagina. Y bueno, y ir y tocar ante los ingleses también había como un cierto miedito. Y ahí fue como una especie de censo que nosotros mismos hicimos y para comprobar a ver a qué nivel lo estábamos haciendo y decir, comprobar que la gente, la opinión de la gente, sobre todo la opinión del inglés, que justamente a quien vio a Queen, nos pueda decir a ver qué tal lo estábamos haciendo. Otra cosa también que me gustaría tocar en cuanto a Queen se refiere, y a vosotros, a Dios Salve a la Reina, que tenéis muchísimo que ver, porque es un grupo eminentemente que homenajea la labor, la discografía, el repertorio de Queen. Tenía una cosa maravillosa Queen que pasa muy pocas veces en la vida, y es esa química de que coinciden cuatro personas que tienen muchísimo talento. Por ejemplo, para los oyentes, Another One Bites the Dust, o por ejemplo You're My Best Friend, pues muchos podéis pensar pues que son canciones de Freddie Mercury, pues no, son de John Deacon. Radio Gaga, pues seguro que es de Freddie Mercury, pues no, es del batería de Roger Taylor. Podéis pensar He Wants to Live Forever, que hay una escena preciosa en la película Los Inmortales de Russell Mulcahy, sin Connery y Christopher Lambert. Bueno, pues cuando suena esa canción, todos podéis pensar también, bueno, es Queen, seguro que la canción la ha hecho Freddie Mercury. Pues no, parece ser que la escribió Brian May en el asiento de atrás de su coche, la de quien quiere vivir para siempre. Y luego ya de Freddie Mercury, firmadas como tal, bueno, pues desde Bohemian Rhapsody podíamos seguir, y es verdad que es interminable. ¿Cómo veis esto de, no sé si será un asunto de serendipia o de una coincidencia de estas maravillosas cósmica, pero creo que es una cosa a reseñar? No todas veces pasa eso, es muy difícil que pase eso en un grupo, que haya cuatro talentos. Justamente creo que sí, que esa es una de las principales claves de la originalidad y la particularidad que tiene Queen, o sea, lo que las diferencia de muchísimas otras bandas. Uh-huh. Y si cada uno, el aporte personal de cada uno ha construido lo que es Queen realmente, que es lo que ha trascendido, creo, a lo largo de los años. Yo creo que casi todos han hecho algo por separado, ¿no? Hicieron en su momento. El primero, ¿no?, fue Roger Taylor, si no me equivoco. Pues Brian May creo que también ha hecho algo. Sí, todos han hecho algo. Todos han hecho. Es que el que menos creo que es John Deacon, el bajista. Sí, sí, no, pero sí, incluso ha tenido. Hizo lo de Pesadilla en Elm Street en un cameo y tal. No, es broma. Perdona, sigue. No, eso, que incluso pequeña, pero tuvo una incursión solista, inclusive el John Deacon. Sí. Oye, el disco más. Yo lo voy a escribir aquí. Os voy a preguntar, el disco más flojo, me lo voy a apuntar aquí, a ver si acierto o no, de Queen. ¿El que menos os gusta? El más flojillo. Ah. No va a coincidir. No, va a ser difícil decir uno flojo. Pues yo estoy pensando, bueno, ahí entre el 70 y 80. Sí, sí, bueno, todos se quedan con el Hot Space, pero a mí me encanta. El Hot Space, sí, a mí me encanta. Me parece un discazo. Sí, te parece un discazo. Sí. Y el Flash Gordon también. Y pero claro, eso es otro. O sea, sí, bueno, claro, es una banda sonora, obviamente. No, no estamos hablando de que no son temas con letra. Sí, yo elegiría ese, justamente, Flash, y sí, para descartarlo. Pero es otro formato, digamos. ¿Y el mejor disco de Queen? ¿O los dos mejores? Los dos, sí, están pegados. Sí. Y una noche en la Day of the Races. ¿Y qué pensáis de la gente que dice The Works es un disco pues de demasiado comercial, va, ese disco no es auténtico de Queen? The Works, bueno, nada, es totalmente innovador. Claro, el sonido Queen en los 80, obviamente, ellos mismos se puede alegar que traicionaron un poco sus raíces, pero bueno, yo creo que tampoco uno quiere escuchar una banda que no evoluciona, o sea, y que se mantiene haciendo lo mismo a lo largo de los años. Como hoy que charlábamos de los Rollins, por ejemplo, que bueno, tienen su mérito, pero más o menos siempre han estado encasillados en lo mismo. Pero una vez volvemos más al talento, ¿no? Que la base de Queen es la voz de Freddie Mercury, también la calidad de las composiciones, el que se molestaban en hacer letras, y en The Wars, aunque utilizaran, por ejemplo, cosas, sintetizadores, el Firelight, el CMI, por ejemplo, y todo eso, uh-huh, la verdad es que lo que tiene preponderancia y lo que impera es la calidad, al margen de que luego te guste cómo está producido, cómo está envuelto. Jolín, el trabajo que hay de programaciones en cuanto a tratamiento, por ejemplo, de bajo en Radio Gaga y todo eso, es admirable. Y qué canciones tan bellas contiene ese disco de The Works, que para muchos es una especie como, bueno, pues de profanación, ¿no? Porque tiene canciones, esa Hard Life, hasta hay otra canción escondida en ese disco, This is the World We Create, que es una pequeña gran maravilla. Sí, sí. Yo la verdad que creo que sí, que efectivamente los cuatro tienen un talento impresionante, pero creo que hay algo especial que tenía ese hombre, Freddie Mercury, un carisma, una emotividad a la hora de transmitir cuando cantaba, cuando bailaba, cuando se movía. Era genial. Yo considero que es uno de los músicos geniales que ha tenido ese hombre. Sin duda. Sin duda alguna, él era la fuerza, el carisma, y creo que Queen no hubiese sido lo mismo, no, aunque hubiese estado Brian May, John Deacon, sin Freddie Mercury. Creo que Freddie Mercury era un aura especial, era algo. Es como si a los Beatles le quitas a John Lennon o a Paul McCartney. Pues sí, serían, ya no sería lo mismo. Acá sería Freddie y Brian, también la super esencia de él. Sí, es verdad. Oye, ¿y os habéis lanzado así en el ámbito de local de ensayo? O estoy seguro de que habéis hecho vuestros pinitos en cuanto a componer, a jugar en algún momento a escribir como lo haría cualquiera de los Queen. ¿Habéis escrito canciones propias? ¿Vos sabés que no? Nunca habéis tenido esa tentación. Como grupo no. Nunca se dio. Sí, personalmente sí, por ahí sí. Tenemos material, uh-huh, escrito, pero todavía como grupo no. Pero así de ponernos nosotros, los cuatro, a ver temas propios, no. Y otra preguntita. Claro. Se rumoreaba también, por ejemplo, que quien podía sustituir a Freddie Mercury en Queen era el mejor, el que mejor podía dar el perfil y también en rango llegar en cuanto a voz, etcétera, era George Michael. ¿Eso cómo lo veis vosotros? A mí me hubiese encantado un intento de haberlo probado y de haber hecho una pequeña gira con George Michael. No sé, a la hora del rock and roll, ¿qué tal el tío? Pero me parece que... Sí, como voz, sin duda, hacía un muy buen... Sí, sí. No sé yo si llega la voz de George Michael a la altura de la de Freddie Mercury, ¿eh? En cuanto a agudos, o sea, no, vamos, lo que pasa es que el nivel interpretativo y tiene mucha calidad, además. Sí, sí, sí, es muy el agudo, que por ahí hay muchos cantantes que lo pueden alcanzar, pero la calidad de la voz es muy buena. Sí, sí, sí, sí, sin duda. El tema es que, bueno, estamos hablando de un super Freddie en el show corría arriba del show, se movía. George Michael es más, un poco más pasivo, es más de quedarse ahí bailando en el lugar, pero bueno, no todo tiene que ser tan clonado. Para eso está Dios salve la reina. Bueno, pues solo nos queda emplazarles a ustedes, no se lo pierdan, ya que no vamos a recuperar a Freddie Mercury. Pues nos queda este homenaje que hace este grupo argentino. Ellos se llaman Dios salve a la reina, no puede ser de otra manera. Ya saben ustedes que Queen en español pues significa reina. No se lo pueden perder hoy en la sala Rod Kitchen, en la calle Fundadores número 7, número 7, en el metro Manuel Becerra. Las entradas ticketmaster.es al precio de 18 euros, que luego van a taquilla, bueno, pues por 2 euros más ustedes tienen un recuerdo para toda la vida. En taquilla 20 euros, pero no sean rácaros, que las copas valen más y aportan menos. Os podemos asaltar y os podemos pedir un bis. Dale, una para ti. ¿Cómo se titula? This is the world we created. Just look at all those hungry mouths we have to feed. Take a look at all the suffering we breathe. So many lonely faces scattered all around, searching for what they need. Is this the world we created? We've made the war we'd invaded against love. So it seems in the end, is this what we were living for today? The war that we created. We can run to it. You ready? The great little thing, oh love. Oh, they think, oh love, it cried like a baby in a cradle night. It's sweet, it tight. She's all love like a jellyfish, good like it. The great little thing, oh love. There goes my baby. She knows how to rock and roll. She drives me crazy. She gives me hot, cold and fever. She leaves me in a cuckoo sweet. I've gotta be cool, relax, get hip, get on my tri-jack backseat, hitchhike. Check a long ride on a motorbike. You ready? Great little thing of love. Great little thing of love. Great little thing of love. Great little thing of love. Bueno, una muestra de la Muchísimas gracias, chicos. Ya saben ustedes, Dios al ver a Reina estará hoy jueves en la Sala Rock Kitchen, fundadores número 7, Metro Manuel Becerra. Entradas, ticketmaster.es o en taquilla. Chicos, vuestra es la última palabra. Para nuestra desgracia, tenemos que ir despidiendo esta entrevista. Bueno, están todos invitados, todos los madrileños. Y bueno, me quedé con las notas de ayer. O sea, hoy a las 22 horas, Sala Rock Kitchen, no se olviden. Y bueno, que se acerquen y puedan lograr a ver a Queen de vuelta. Gracias por invitarnos y hasta pronto. ¿Tenéis página web propia, chicos? Sí, sí, sí. ¿La decimos? www. Bueno, para ustedes. www.dsr de Dios Salve Reina. .com.ar. .com.ar de Argentina. De Argentina. Muy bien. Sí. Pues enhorabuena, Pablo, alias Freddy. Y enhorabuena, Francisco, alias Brian May. Ha sido un auténtico honor, un placer, y nos hemos pasado fenomenal. Bueno. Y también agradecemos, bueno, a Azucena, que ha sido quien os ha traído hasta aquí, hasta estos micrófonos de Radio Libertad, que tanto quieren, bueno, pues la obra de Queen. Hacemos una breve pausa y continuamos. Esto es La Dolce Vita, aquí, en Radio Libertad.